Hello, Mary Lou. Oh, amor, tú tiemblas cuando digo I love you. Qué linda eres tú. Goodbye, heart. Sé que toda mi vida serás tú, Mary Lou. Tiene que llegar un día cuando más amor me tengas, que yo te diga goodbye, Mary Lou, Mary Lou. Has de comprender mi vida, que a pesar de mi cariño te dejé y me marché, Mary Lou, Mary Lou. Hey, hey, hello, Mary Lou. Bye, mi amor, yo sé que tú primero me odiarás. Hello, Mary Lou. Yo sé que tú con el tiempo al final comprenderás, Mary Lou. Cuando más amor me tengas, que yo te diga goodbye, Mary Lou, Mary Lou. Has de comprender mi vida, que a pesar de mi cariño te dejé y me marché, Mary Lou, Mary Lou. Hey, hey, hello, Mary Lou. Bye, mi amor, yo sé que tú primero me odiarás. Hello, Mary Lou. Yo sé que tú con el tiempo al final comprenderás, Mary Lou. Con el tiempo al final comprenderás, Mary Lou. Con el tiempo al final comprenderás, Mary Lou.